Muy bien, 11 de la mañana, 38 minutos, estoy en contacto yo con Alejandra Galán, quien es directora de microemprendimientos y micropymes, si no entiendo mal. Y estaba tratando de pensar cómo hacer la pregunta correcta en cuanto a las capacitaciones de este área, que en este marco de país y de economía me parecen medio difíciles. Pero en primer término, Alejandra, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar hoy aquí en el programa. Contarte que dentro de la Dirección de Microemprendimientos y Micropymes, dependiente de la Subsecretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Producción, se lanzó el programa Emprender la Pampa. Eso fue allí un día icónico porque fue el 8 de marzo. Y en este programa, que es una herramienta política que atiende al sector emprendedor, tiene distintos ejes. Dentro de los distintos ejes que acompañan a este programa está la asistencia técnica, que es lo que se ha estado realizando durante el transcurso del mes de mayo, con capacitaciones presenciales en toda nuestra provincia de La Pampa. Se han determinado 15 sedes, agrupando de a 3, 4 localidades y en algunos casos como Santa Rosa y General Pico, siendo sedes únicas. Al día de la fecha se capacitaron 320 personas en este marco de capacitación en fijación de precios, que es la capacitación que se ha realizado, y culmina este ciclo de capacitaciones que fueron presenciales con una capacitación virtual abierta a todo público, que es lo que estamos hoy difundiendo, invitando a la población, a todos aquellos que tengan un negocio, a que se tomen un ratito para poder repensar, revisar, ver. Como hoy vos hablaste de un contexto complejo, bueno, para ver cómo hoy estamos determinando los precios dentro del negocio. Y esto tiene que ver de poder hacer una revisión de costos, una revisión de impacto de la inflación sobre esos costos, de la estrategia que se puede aplicar para la determinación de precios, porque tenemos distintas alternativas, más allá que siempre sea el mercado el que va a estar poniendo el precio final del producto o servicio, pero poder determinar si el emprendimiento y el negocio está trabajando con una rentabilidad. Entonces, un poco es hacer una revisión de cómo venimos trabajando dentro o internamente dentro de la organización. Esa es la propuesta que hoy le traemos a los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias. La capacitación tiene una duración de 2 horas, va a estar dictada por contadores, ¿sí? Como vamos excediendo el cupo, se van habilitando nuevas sesiones. Hoy ya tenemos habilitadas 2 sesiones en el mismo horario. La primera sesión va a estar de 19 a 20, las dos son de 19 a 21, pero va a estar a cargo de la contadora Wanda Belén y del contador Ezequiel Rosales. Y la segunda sesión, también en el mismo horario, por el contador Marcelo Gallo y la contadora Jimena Toselli. De exceder el cupo de los 200, que es lo que tenemos hasta ahora con cada una de las sesiones, se va a volver a replicar. Así que bueno, muy contentos de la aceptación que ha tenido esta convocatoria y esperamos que se siga sumando gente. Bien, ¿cómo hacemos para que la gente se siga sumando? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el WhatsApp? ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo llamo? ¿En qué horario? Bien, la inscripción la pueden hacer a través de las redes del Ministerio, que es Ministerio de Producción La Pampa por Facebook o Ministerio de Producción LP por Instagram. Ahí está el link de inscripción. Cuando se inscriben les va a llegar un correo, automáticamente un correo donde les da cuál es el link de la reunión Zoom en la que van a participar. También pueden hacerlo solicitando el link de inscripción por correo electrónico a pymes.com. lapampa.gov.ar, o si desean mayor información también lo pueden hacer vía telefónica al teléfono fijo de la dirección, que es 420-414. Bien, perfecto. La Dirección de Microemprendimientos y Micropymes está convocando para esta capacitación virtual, fijación de precios en el marco del programa Emprender La Pampa. Por suerte hay muchos emprendedores, por suerte hay mucha gente interesada. Por supuesto, como explicó bien recién Alejandra, se van a ir haciendo más o se van a reiterar estas capacitaciones para que todos puedan participar de las mismas. De 19 a 21 es el 30 de mayo, ¿no? El lunes 30 de mayo. De 19 a 21 horas, por Zoom. Aquellos que, por supuesto, estén inscriptos y hayan recibido el enlace. Alejandra, muchísimas gracias. Es la primera vez que nos contactamos contigo y espera nuestro llamado porque seguramente en más de una oportunidad te vamos a estar molestando. Muchísimas gracias. La verdad es que agradezco muchísimo y yo creo que va a ser una comunicación fluida porque esto recién inicia, es la primer capacitación que se larga de un ciclo de capacitaciones que vamos a tener a lo largo del año y que les vamos a ir informando para poder continuar acompañando a todo el ecosistema emprendedor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen día.